Usted, usted me mata de pena. Después no quiere que llore, que como agüita que pasa entre mis dedos se va escapando. Usted, usted me mata de pena. Después no quiere que llore, a usted le gusta que sufra, a usted le gusta que yo le implore. A usted le gusta que yo le implore.